solamente la parte superficial. Muy bien, muy bien. ¿Falso o? ¿Falso o falsa? Falsa, ¿no? A ver, la tercera. La tercera. ¿Qué dice la tercera? La tercera nos dice... La tercera... A ver. La tercera nos dice... Capacidad del zinc para reaccionar con el ácido clorhídrico es una propiedad química. Habla verdadera o verdadero. Amiga, verdadero, verdadero. Verdadero, muy bien. Verdadera, ¿no? Verdadero, muy bien. Bien. Y nuestra alternativa entonces está. ¿Y qué alternativa está? Ah, muy bien. La alternativa es la alternativa. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Cuál propiedad no tiene nombre? No entiendo. A ver, ¿cuál propiedad? A ver, ¿a qué? ¿A la última proposición, Josbel, te refieres? Esa última proposición se llama reactividad. Ahí está, reactividad. Así se llama, reactividad. Claro, claro, siempre sube la P y la B, siempre lo subo. ¿Por qué? Y he subido en PDF, lo tienen en PDF. Dos, indique verdadero o falso según corresponda. A ver, dice, la materia es todo aquello que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. A ver, dígame, verdadero o falso, la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Verdadero, dice Stephanie, Leo también, Willy también, Kimberly también, muy bien. Vamos a poner acá verdadero. Está verdadero. Listo. Siguiente. Si una especie posee las propiedades de inercia y extensión, si una especie posee las propiedades de inercia y extensión, se dice que es materia, obviamente, porque la inercia está relacionada con la masa y la extensión está relacionada con el volumen. Obviamente es verdadero. Verdadero también. ¿No? ¿Ustedes qué han marcado? A ver, ¿verdadero o falso? Muy bien. Muy bien, también han marcado verdadero. Muy bien. Según el estado físico de la materia, ¿puede ser sólido, líquido o gas? Dime, según su estado físico. ¿Puede ser sólido, líquido o gas? Dime, según el estado físico. ¿Verdadero o falso? Según el estado físico. No está negando al plasma. Ojo, al plasma no lo está negando. Solo está mencionando tres de los estados físicos que se encuentran. No está negando al estado plasmático. Jordan, ¿se entiende, Jordan, la información? No lo está negando al estado plasmático. Solamente está diciendo que hay sólido, líquido y gaseoso. No está diciendo que únicamente hay sólido, líquido y gaseoso. No está diciendo únicamente. Solo está diciendo el sólido, líquido y gaseoso. ¿Verdadero o falso? ¿Verdad? Verdadero. Muy bien. Entonces, chicas... Todas, ¿cómo son? ¿Cómo son todas? ¿Verdaderas o falsas? A ver, díganme, chicas, ¿cómo son todas? ¿Verdaderas o falsas? Chicas, ¿cómo son todas? ¿Verdaderas o falsas? ¿Todas son? Verdaderas. Muchachos, ¿cómo son todos? ¿Falsos o verdaderos? Muchachos, ¿todos son falsos o verdaderos? Muchachos, ¿cómo somos? ¿Falsos o verdaderos? No opinan, seguro no opinan. Todos son verdaderos, obvio, Sergio. John, por supuesto. Claro, Leo, obvio. Eso es obvio, eso ni siquiera se dice. Ya se piensa, ¿sí o no? La duda ofende. Muy bien, muchachos, entonces acá en la letra A. A de Alianza Lima, que está en segunda. La A de Alianza Lima, que está en segunda. Ya está. Ya, sigamos. Muy bien, siguiente pregunta, a ver, acá tenemos un diagrama, a ver, dice, en el siguiente diagrama del CO2, ¿cuántos enunciados son incorrectos? A ver, incorrectos. Primero, a la presión de 5,11 y menos 56,7 grados Celsius, se encuentran en equilibrio la fase sólida, líquida y vapor. A ver, a 5,11 atmósferas, acá está 5,11 atmósferas, y a menos 56 se encuentra el estado sólido, líquido y gaseoso en equilibrio. Sí, porque es el punto que, ¿cómo se llama ese punto? ¿Cómo se llama ese punto? Ese punto se llama punto ¿qué? Punto triple, ¿sí o no? Claro, ese punto se llama punto triple. Y en el punto triple, las tres sustancias se encuentran en equilibrio, ¿sí o no, muchachitos? ¿No? En el punto triple, las tres sustancias se encuentran en equilibrio, ¿sí o no? ¿No? Cerró ya. Muy bien. Entonces, la primera es verdadera. ¿Qué dice la segunda? A ver, ¿qué dice la segunda? La segunda nos dice, mira, mira, ¿qué nos dice la segunda? La segunda nos dice, en el proceso AB, AB, o sea, de A hacia B, inicia en A y termina en B, ¿no? Entonces, se establecen dos estados de equilibrio y dos cambios de fase. A ver, de A hacia B. Mira, mira, acá está. De A hacia B. De A hacia B. Entonces, se establece, dice ahí, dos equilibrios químicos. Claro, hay un equilibrio, ¿no? Físico de sólido a líquido, ¿no? Hay un equilibrio físico de sólido a líquido. Ven, mira, cuando pasas esta curva de acá, ¿no? Pasas por un equilibrio sólido-líquido. Y cuando pasas esta curvita de acá, pasas un equilibrio líquido-gaseoso, ¿sí o no? ¿No? Y estás provocando dos cambios de estado, de sólido a líquido, fusión, y de líquido a gaseoso, ¿cómo se llama? De líquido a gaseoso, gasificación o vaporización, ¿no? Entonces, dice, del proceso de A hacia B se establecen dos estados de equilibrio. Dos estados de equilibrio. Sí, hay dos estados de equilibrio. Hay el estado sólido-líquido, líquido-gaseoso. Y dos cambios de fase. Sí, hay dos cambios de fase. La segunda es verdadero también. Díganme, ¿estamos de acuerdo? La segunda es verdadero. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? La segunda es verdadero. José Antonio, ¿está bien tu respuesta? Porque para mí es verdadero. Hay dos equilibrios, hay dos equilibrios. El primer equilibrio es cuando pasas de sólido a líquido. Claro, solo va de un solo sentido, John, porque va de A hacia B nada más, de A hacia B. Y cuando pasas de A hacia B, pasas de sólido a líquido y ahí se establece un equilibrio sólido-líquido cuando pasas por esa curva. Y de ahí se establece el otro equilibrio de líquido a gaseoso cuando pasamos la otra curva. ¿Sí? Muy bien. Mil, 3,600, 6,000 está valiendo. No, el equilibrio puede ser una línea horizontal, una línea vertical, ¿no? O sea, ¿cuándo es un equilibrio? El equilibrio es cuando ustedes pasan una curva. Cuando pasan una curva, cuando pasan una frontera de las fases, ahí se llama equilibrio. ¿Sí? Cuando pasan una frontera entre la fase sólida y líquida, han pasado esa frontera, ahí hay un equilibrio. Cuando pasan de líquido al gas, pasan otra frontera, ahí hay otro equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Puede ser una recta, puede ser una horizontal, puede ser una vertical. Al pasar la curva, las curvas... Entonces están pasando un equilibrio, han pasado por un equilibrio. ¿Sí? En física, lo han visto en calorimetría. ¿Han visto la calorimetría cuando todo el sólido pasa a líquido? Se llama calor latente. En física lo han estudiado en calorimetría. ¿Se acuerdan que lo han estudiado en calorimetría? ¿Han llevado calorimetría en colegio? Cuando el profesor le decía... ¿Cuánto calor debe absorber el sólido para convertirse en líquido? Entonces, en todo ese proceso, la presión no ha cambiado, la temperatura no ha cambiado. Entonces, cuando todo el sólido se convierte en líquido, ahí se ha establecido un equilibrio. ¿Me dejo entender o no? ¿Me dejo entender hasta ahí o no? Cuando todo el sólido se transforma en líquido, ahí hay un equilibrio. Una vez que todo se transforma en el líquido, ha ido aumentando su temperatura, ahora llegó al equilibrio de líquido a gas. Todo el líquido, su temperatura se ha mantenido constante, su presión también, todo el líquido ha pasado a gaseoso. Ahí está el segundo equilibrio. Por eso les vuelvo a repetir, cuando en un proceso pasan por una recta, es porque han llevado a cabo un equilibrio. Cuando pasan por dos rectas o dos curvas, dos equilibrios. ¿Sí? Ya, perfecto, muy bien. Todo está claro hasta ahí. Sigamos. Muy bien, entonces, perfecto. Siguiente. Entonces, la segunda también es verdadero. ¿Ya? La segunda también es verdadero. ¿Qué dice la tercera proposición? A ver. Dice, el CO2 existe en la fase sólida a una atmósfera y 25 grados. A ver, vamos a poner en dónde está la intersección de una atmósfera y 25 grados. A ver. A ver, una atmósfera y 25 grados. A ver, ¿dónde estará? A ver, una atmósfera y 25 grados. A ver. Una atmósfera y 25 grados. A ver. Una atmósfera está acá. 25 grados está por acá, ¿ves? Por acá está el punto, ¿ves? Donde está el movimiento del puntero, ahí está el punto. Pero esta área es una área en fase, ¿qué cosa? Gaseosa. Es un área en fase gaseosa, no es un área en fase sólida, ¿no? Así que ahí tenemos la primera proposición incorrecta, ¿no? La primera proposición incorrecta, ¿sí o no? ¿Sí? La primera proposición incorrecta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos la primera proposición incorrecta, muchachos. Entonces la proposición incorrecta, ¿no?, sería la siguiente. Siguiente, a ver, la tercera es incorrecta, porque no está en estado sólido, está en estado gaseoso. La última proposición dice, la presión a 67 atmósferas y a una temperatura inferior a la del ambiente, pero mayor que 56, se encuentra en fase líquida. A ver, la presión de 67 atmósferas y a una temperatura inferior a la del ambiente, o sea, menos de 25, pero mayor de menos 56, se encuentra en fase líquida. A ver, vamos a ver. 67 atmósferas. A ver, 67 está acá. Toda esta línea es 67, toda esta. ¿No? Pero yo quiero que sea superior a este valor e inferior. Sí, sí se encuentra en estado líquido. Así que de las cuatro, esta de acá es verdadero. Esta de acá también es verdadero. Esta de acá obviamente es falso y esta de acá obviamente es verdadero, ¿no? Ahí está. Y nos piden las incorrectas, creo que nos piden, ¿no, muchachos? ¿Cuántas incorrectas hay? A ver, nos piden las incorrectas, ¿no? Ya, la última no hay problema. Mira, a 67 atmósferas, toda esta línea es 67 atmósferas, toda esta línea. Ahora, a una temperatura menor a 25 grados Celsius, menor, o sea, antes de 25, por acá, y mayor a menos 56, mayor, o sea, toda esta región. ¿Se encuentra en estado líquido o no? ¿Sí? Esta es la fase, el área de la fase líquida. Por lo tanto, es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me piden las incorrectas, como te vuelvo a repetir, y las incorrectas sería solo cuando. De la nación. Solo uno, ¿estamos bien? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Siguiente pregunta, a ver. La fusión es el cambio de sólido a líquido, ¿verdadero o falso? La fusión es el cambio de sólido a líquido, ¿verdadero o falso? Sí. Verdadero, muy bien. Verdadero, muy bien. La evaporación es el cambio de líquido a vapor. La evaporación es el cambio de líquido a vapor. Sí, verdadero. Muy bien. Verdadero. La licuación es el cambio del estado gaseoso a líquido. La licuación es el cambio del estado gaseoso a líquido. A ver. De gaseoso a líquido. La licuación. Falso o verdadero. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Alternativa y la letra. Muy bien. 5. Identifique sustancias o mezclas en cada una de las especies. Identifique como respuesta el número de sustancias y mezclas respectivamente. Ya. A ver, el H2O2 es sustancia o mezcla. A ver, la 1 en romanos es sustancia o mezcla. La 1 en romanos es sustancia o mezcla, dígame. La 1 en romanos, sustancia o mezcla. Sustancia, ¿no? Porque tiene una fórmula química, ¿sí o no? Claro, tiene una fórmula química, claro que sí, porque tiene fórmula química. Las que tienen fórmula química son sustancias, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, ya, la 2 en romanos. La 2 en romanos, la gasolina, ¿es sustancia o mezcla? La gasolina, mezcla. ¿Por qué? Porque la gasolina tiene varias sustancias puras, varias, en estado líquido. Es una mezcla de varias sustancias en estado líquido, ¿sí o no, muchachos? 2/3, ¿vale? 0,333. Ah, no, ese es un tercio. 0,666, periódico puro. Muy bien, perfecto. La tercera, la 3 en romanos. La 3 en romanos dice gas doméstico, sustancia o mezcla. Gas doméstico, sustancia o mezcla. Mezcla. El gas doméstico también es una mezcla, por si acaso. Sí, también es una mezcla. ¿Ya? El gas doméstico también es una mezcla. ¿Sí? Muy bien, siguiente. Muy bien, siguiente, a ver. 4 en romanos. No tiene fórmula, no tiene fórmula. El agua pura, sustancia o mezcla. El agua pura, sustancia o mezcla. Ah, no. Sustancia. Sustancia, agua pura. Es sustancia, muy bien. Muy bien, perfecto. Muy bien, siguiente. No, el agua potable es mezcla, ¿sí? El agua potable es mezcla. La última. ¿El ozono es sustancia o mezcla? Sustancia, alotrópica. El gas doméstico, Kimberly, es una mezcla. El gas de uso doméstico es una mezcla, Kimberly. Ah, no. Tiene propano y tiene mercaptano mezclado. Porque si el gas de uso doméstico solamente fuera puro, no percibiría su contenido, su concentración. Uh-huh. El propano no tiene olor. En cambio, cuando ustedes observan que el gas se está dispersando, consiguen un olor desagradable porque tiene mercaptano. Sufre. Está mezclado con mercaptano. Muy bien, entonces, ¿cuántas sustancias hay? A ver, hay 3 sustancias y 2 mezclas. Chicos, hay 3 sustancias y 2 mezclas. ¿Hay 3 sustancias y 2 mezclas, sí o no? Pero está cuerda, muy bien. Le va a generar tensión. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Aceleración hacia dónde va? De los siguientes métodos de separación, decantación, filtración, aceleración, verdadero, falso, algunos métodos son químicos, muchachos. De estos métodos, ¿hay químicos o todos son físicos? Dime. Decantación, filtración, evaporación, centrifugación, cristalización, destilación. ¿Hay algunos químicos ahí o todos son físicos? Todos son físicos, ¿no? Todos son físicos. Muy bien, entonces, muchachos, la primera, ¿qué cosa es? Falso. Eres falso. La primera es falso. Tres métodos pueden emplearse para mezclas homogéneas líquidas. Tres métodos pueden emplearse para separar mezclas homogéneas líquidas. A ver, mezclas homogéneas líquidas para separar. ¿Cuáles son los métodos que utilizaríamos? La cristalización, la evaporación y la destilación. La cristalización, la evaporación y la destilación. La segunda, muchachos, es verdadero. La segunda es verdadero. Ahí está. ¿Sí? Una de ellas puede emplearse para separar componentes del aire. Una de ellas puede emplearse para separar los componentes del aire. ¿Será cierto eso? A ver, una de ellas se puede separar para separar los componentes del aire. ¿La evaporación separará los componentes del aire? No. ¿La centrifugación? Tampoco. ¿La decantación? Menos. ¿La filtración? Tampoco. ¿La destilación? Tampoco, muchachos. ¿La cristalización? Tampoco. No hay. No hay ahí un método para separar los componentes de una mezcla homogénea. En estado gaseoso no hay. No hay en estado gaseoso. Por eso está ahí el falso. Muy bien, muchachos. Entonces, la respuesta ahí sería la letra D, ¿no? La letra D, ¿no? ¿Sí? La letra D. 7. Marque verdadero o falso. Los compuestos químicos son sustancias. Muchachos, verdadero o falso. Los compuestos químicos son sustancias. La cristalización, Josbel, es para mezclas en estado líquido, Josbel. Es para aplicarla en estado líquido, no en estado gaseoso. Es para soluciones en estado líquido, es para mezclas homogéneas líquidas, no para gaseosas. ¿Sí? Bueno, la primera es verdadero. La primera proposición es verdadero. Muy bien. La primera proposición, entonces, es verdadero. Siguiente. En las mezclas homogéneas, sus propiedades son uniformes en cualquier punto de la muestra. ¿Verdadero o falso? Son uniformes. O sea, tienen la misma composición, tienen la misma concentración. ¿Verdadero o falso? A eso se refiere, tiene la misma composición o concentración. Tiene una aceleración hacia arriba, no dice si tiene una aceleración hacia abajo. Muy bien, muchachos. ¿El aire ordinario es una mezcla homogénea de varios gases, sí o no? ¿El aire es una mezcla homogénea de varios gases, sí o no? La 3 es falso, seguro. El aire ordinario es una mezcla homogénea de varios gases, sí o no? El aire normal es una mezcla, ¿qué cosa? Ordinario es el aire, nada más, muchachos, no hay diferencias. Es el aire como normalmente lo dicen, ¿no? Entonces, obviamente es verdadero, ¿no? ¿Está? Y la clave es la letra A. Pregunta 8. Dice, ¿cuáles son los fenómenos físicos y químicos? Recuerden, físicos solo altera la parte superficial externa, químicos altera la parte interna, la composición, ¿sí? Curoba también creo que está por acá. A ver, la primera es fenómeno físico, ¿no? Sí, no, la ebullición es un fenómeno físico. La segunda es fenómeno químico, ¿no? Ahí está. La tercera es fenómeno físico, ¿no, muchachos? La cuarta es fenómeno químico, ¿sí o no? Ah, soy ya les diferente. Muy bien. Entonces la alternativa es la letra A, como ya me lo habían dicho. Perfecto. A ver, pregunta 9. Otra vez, físicos y químicos, a ver. Del agua líquida al agua de vapor, del agua de vapor al agua líquida. ¿Es físico o químico? La primera. La primera, ¿es físico o químico? Por 10. Oh, no, no puede ser. La suma. La primera va a salir físico. A ver, la primera va a salir físico, me dicen, a ver. La segunda, físico químico. Mira que hay varias sustancias, son diferentes. Las sustancias iniciales son diferentes a las sustancias finales, ¿no? Entonces va a ser fenómeno químico. ¿Ya está? ¿No? Siguiente, la trituración de un terrón de sal. Lo trituras el terrón, sigue siendo sal, en menor tamaño, pero sigue siendo sal. Entonces, acá qué cosa sería el fenómeno, ¿no? Como era, así si la presión es de aquí hasta acá, a una altura. Siguiente, sublimación. Sublimación es el fenómeno. Físico, ¿no? Disolución de azúcar en agua, muchachos, es fenómeno, ¿qué cosa? Físico. Disolver. Cuando ustedes disuelven es físico nada más. O sea, se reparten las partículas sin generar una reacción química. Fenómeno físico. Entonces acá la alternativa de la 9 sería la letra B. Pero ya lo dijeron. Y la última, ¿cuáles son propiedades intensivas? Recuerda que una propiedad intensiva, ¿no? Una propiedad no depende de la masa, no depende de la masa, ¿ya? Una propiedad intensiva no depende de la masa. Y no sale la D, por si acaso, ¿eh? La D no sale, la letra D no sale, por si acaso. Así que vean bien, la D no va a salir. Estoy seguro que la D no va a salir. Estoy segurísimo que la D no es la D. Así que vean bien, revisen bien. A ver, recuerden que una propiedad intensiva es aquella que no depende de la masa, es decir, si cambia la masa en cada una de las propiedades, si cambia la masa en cada una de las propiedades, esta propiedad intensiva no debe cambiar, la propiedad intensiva no debe cambiar. Estas propiedades no deben sumarse, no pueden sumarse. O estas propiedades deben definirse como un cociente de otras dos propiedades para llamarla intensiva, ¿ya? Para llamarla intensiva, ¿no? A ver, vamos a ver. El color es intensivo. A ver, el color se puede sumar, el color no se puede sumar. El color depende de la masa, o sea, si hay mayor masa, hay más color. No depende de eso, ¿no? Entonces, el color sí es una propiedad intensiva. Es una propiedad intensiva. 140. Pero es resta. La inercia. La inercia es una propiedad intensiva. La inercia es una propiedad intensiva. No, porque la inercia sí depende de la masa. A mayor masa, más inercia. La inercia sí se puede sumar, porque si de un cuerpo sobrepongo a otro cuerpo, hay más inercia, ¿sí o no? Claro, hay más inercia, ¿no? Entonces la inercia sí se puede sumar, la inercia, en otras palabras, sí es aditiva, la inercia sí depende de qué, de la masa, sí depende de la masa. A mayor masa, mayor va a ser la inercia, ¿no? Entonces, obviamente es una propiedad. Una propiedad extensiva, ¿no? La presión de un gas, ¿será intensiva o extensiva? Claro, eso es lo que yo dije. Muy bien, entonces la presión de un gas, cuando jóvenes, cuando muchachos, cuando encerramos más gas en un tanque, cuando encerramos más gas en un tanque, la presión del gas en el tanque aumenta, ¿no? O sea, la presión del gas aumenta. Cuando nosotros encerramos más gas en un tanque, la presión del gas aumenta. Entonces, al agregarle mayor masa de ese gas, estamos de acuerdo, aumenta la presión del gas. Entonces, esto no es una propiedad intensiva, es una propiedad extensiva, porque a medida que encerramos más gas en un tanque, aumenta la presión. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, la presión es una propiedad extensiva. Y entonces sería solo uno. ¿Qué, ya? ¿Ya la resolvieron? ¿Que ya lo resolvieron yo? ¿Tan rápido? Ya, nos vemos a las 2 de la tarde, ¿ya? A las 2 de la tarde para el avance, ¿ya, chicos? ¿Ya? A las 2 de la tarde para el avance, ¿ya? Muy bien. Muy bien, muchachos. Oscar, ¿qué pasó? ¿0 de 18? ¿Que no las atina, Oscar? ¿Por qué, Oscar?